quien rompe el silencio, buscando mi aliento, que ya es algo débil, que ya es algo incierto. Si vas tras mi huella, no tardes, amiga, que estoy al acecho, sin una guarida y en busca de tiempo. Quien trepa la sombra y acaso me nombra con una voz dulce, con una voz sola. Si vas tras mis pasos, levántate y vente, que me queda un salto, uno solamente, y aún puedo dártelo. ¿Quién para y me mira sin una mentira, bailando en el rostro, riendo escondida? Si tú te has fijado que estoy, que respiro, no llames, penetra, que estoy esperando detrás de la puerta. Aquí, cerca y lejos, escéptico, tierno, ganador por fuera, perdedor por dentro. Aquí, medio ciego de tedio y costumbre. Aquí, aún te espero. No tardes, te ruego, no tardes, acude. Aquí, cerca y lejos, escéptico, tierno, ganador por fuera, perdedor por dentro. Aquí, medio ciego de tedio y costumbre. Aquí, aún te espero. No tardes, te ruego, no tardes, acude.